Yo me oriento fundamentalmente hacia la transferencia y a la asistencia técnica a procesos grupales que hoy, sin mayores alternativas de autogeneración de empleo o, digamos, de conseguir empleo en el sistema formal, buscan herramientas para incorporarse o incluirse en el sistema. Ejemplos concretos: un proceso grupal comunitario o vecinal, un grupo de personas que se reúnen con toda su problemática psicológica y económica y que se plantean generar su propio trabajo, su propio modo de inclusión en el sistema, que es con el trabajo. Ahí vienen los cuellos de botella que se deben enfrentar. ¿Cómo, si vamos a generar nuestro propio trabajo, algunas herramientitas de economía que nos permitan dar la batalla en el sistema actual? ¿Cuáles son las técnicas impositivas que debemos saber? ¿Cómo nos podemos asociar y agrupar jurídicamente? Estamos hablando de sectores que por lo general han sido trabajadores y hoy no tienen empleo, o sectores que han tenido una muy buena práctica desde el punto de vista comunitario, de la interrelación vecinal, por ejemplo, pero que no han tenido la posibilidad de formarse para llevar adelante un hecho económico propio. Si bien ya llevamos 12 o 13 años trabajando con esta oficina, nosotros nacimos a partir de que había ya otras experiencias en otros países que nosotros observábamos con cierta preocupación, porque nos indicaban que, bueno, de aplicarse o de externalizarse el modelo global tal como se lo concebía, iba a generar seguramente grandes bolsones de desocupados, de excluidos, en todas las dimensiones que tiene el excluido, ¿no? Entonces, claro, nos preparamos para dar alguna respuesta a esto, y creemos que es posible dar respuestas técnicas. Con una óptica tradicional yo podría enfrentarlo directamente desde el punto de vista económico y decirle a una persona: y no, tal o cual hecho económico no te conviene porque no es este el momento, o porque tenemos algún problema de estacionalidad a partir del cual, bueno, te vas a clavar si haces tal o cual emprendimiento. Pero no es así, no se le puede dar una respuesta a una persona en esos términos cuando la persona está sufriendo y está pasando por una problemática muy específica, está en crisis porque no tiene ingresos y porque tampoco tiene la posibilidad de conseguirlos como se podían conseguir en otra época. De manera entonces que cuando yo recibo grupos, los recibo con una gran carga de ansiedad a partir de todos los problemas de educación, de falta de alimentación, etcétera, que tienen con sus respectivas familias. Entonces, bueno, primero hay que entenderlos y atenderlos desde ese punto de vista, charlar un poquito técnicamente respecto de cómo manejar ese tipo de situaciones, y luego, con algunas técnicas y métodos que nosotros tenemos, que hemos ido muy laboriosamente construyendo, introducirnos ya en la parte microeconómica. Hay una gran diversidad, sobre todo en estos momentos que el gobierno nacional ha lanzado planes muy interesantes. Caso Manos a la Obra, por ejemplo, que te permiten trabajar sobre objetos de explotación, como se suele decir en economía, muy disímiles, muy diversos. Uno puede armar, si hay factibilidad social, un hecho socioeconómico alrededor de un objeto explotador, perdón, innovador, por ejemplo, la construcción de equipos de radio de televisión comunitaria, por ejemplo, te diría, ¿no? Pero también, y hay una gran tendencia a eso, creo que nuestra historia también tiene que ver con esa concepción cultural, hay muchos grupos que solicitan aportes para objetos de explotación relacionados con el agro, ¿no? Y acá es donde viene el gran desafío para nosotros, ¿no? Un desafío cultural. Hay muchos ejemplos muy interesantes, porque, claro, yo debo contarte que cuando existe el grupo, cuando es posible encontrar grupos que están realmente consolidados, comienza a generarse, a partir de que ellos empiezan a ver respuestas de que esto es posible, un montón de disparadores y motivadores a la creatividad. Entonces, claro, te encontrás con que no solamente tenés que trabajar sobre el objeto de explotación, tenés que trabajar también sobre sistemas de entrenamiento para que la gente pueda afinar un lenguaje a la altura de las circunstancias desde el punto de vista económico. Y también hasta te encontrás con que la propia gente diseña sus sistemas de comercialización. Entonces, claro, vos hoy podés llegar a lugares donde aprendés marketing, aprendés comercialización. Y bueno, muy interesante, es válido ese conocimiento, te da herramientas, Pero resulta que cuando te encontrás con grupos de personas que, por ejemplo, están fabricando salsas y encontraron el modo de hacer que un sistema de comercialización rentable sea, por ejemplo, el venderte la salsa a un determinado precio o en todo caso cambiarte una botella por cuatro, ya empezás a ver que se empiezan a generar fenómenos que te están indicando, ojo, la gente empieza a repensar sus propios sistemas en todos sentidos de lo microeconómico. No me gusta utilizar la palabra contención y el concepto. Me gusta pensar en asistir técnicamente en la idea de que el grupo que pretende, que está motivado, que realmente tiene fuerza, porque si no, no viene, no se queda en el clientelismo, pero el grupo que está buscando su propia salida, realmente es un potencial creador de situaciones de poder. Entonces yo, más que contenerlos, lo que hago es impulsar y ponerme al servicio de ellos como un elemento más para lo que ellos quieren lograr, que es, en definitiva, resolver primero sus problemas, sus propios problemas, sus propias necesidades. Ahí está toda la problemática del autoconsumo, que creo que se está por empezar a instalar como concepto microeconómico, pero también la venta de sus excedentes. Y entonces, cuando se plantean las dos cosas a la vez, los grupos, y ya están hablando de que quieren generar su propio poder. Ya hay grupos que se han dado cuenta que tienen poder desde el punto de vista vecinal, pero ahora también quieren tener poder socioeconómico. Entonces, más que contenerlos, lo que uno hace es tratar de aportar a su propia construcción. Ellos son protagonistas y partícipes de una construcción que, bueno, Dios dirá, quizás cuando se comiencen a consolidar las redes que ya se están estableciendo en todo el país, se pueda, digamos, hablar realmente de un nuevo sistema de acumulación de poder social, económico, comunitario, etc. Hace unos 7 u 8 años hablábamos de economía de la autogestión. Pero resulta ser que esto ya alcanzó ribetes tan importantes acá en la Argentina y en todo el mundo, que ya se lo está llamando, se le ha dado entidad a este proceso, que es bastante plural por otra parte, y bueno, hoy ya lo llamamos economía social, no con la intención de hacer una economía paralela, pero ¿cuántos economistas hoy podemos contar que entienden que la economía es social? Es una cuestión que tiene que ver con la rentabilidad de la economía para muchos, sobre todo para los economistas. Pero en cambio hay economistas, te puedo nombrar por ejemplo a José Luis Coraggio, y que ha escrito mucha teoría respecto de la economía social como un nuevo subsistema social. Es un hombre de consulta. Este hombre ha dedicado toda su vida, entre otros, hay otros en Europa, a toda la construcción de todo el andamiaje teórico y práctico de este nuevo sistema que comienza a dar. Creo que esto es un efecto o una reacción lógica también y esperable frente a un sistema económico que ha quedado circunscrito a unos pocos, nada más. Fomentan la socioeconomía, pero desde una concepción de la asociatividad. Está haciendo eje en la necesidad de interactuar, de generar interconductas entre grupos, desde uniones vecinales hasta movimientos de trabajadores desocupados, o centros de trabajadores desocupados, que los hay en todo el país. Ahora bien, el plan Manos a la Obra, a mi juicio, tiene un problema. Responde o se viabiliza a través de formularios que uno tiene que mandar a Buenos Aires vía municipio o consejo consultivo, y que uno nunca termina sabiendo si en realidad lo que ha mandado son datos o si es un proyecto evidentemente formulado y que ya está revisado por él mismo y por lo tanto ya está consciente de que es un proyecto bueno o malo. Es decir, la bondad, los defectos del proyecto están solamente en conocimiento de las personas que administran esto en Buenos Aires, porque los instructivos para poder asequir al plan Manos a la Obra son solamente un conjunto de datos que la persona tiene que salir a buscar, no es el proyecto formulado. Intentamos nosotros desde acá proponer que la persona en cada una de las provincias sepa antes de mandar todo lo que le cuesta un mes o un mes y medio conseguir desde el punto de vista de los datos y aprender, además, sepa si el proyecto que ha mandado a Buenos Aires para que lo financien o no, sea bueno o no. Bueno, ese es el defecto que hemos encontrado en el plan Manos a la Obra, pero por otra parte está generando cosas muy interesantes porque, digamos, también le está dando posibilidades a organizaciones no gubernamentales, caso la Fundación El Prosumidor, acá en Mendoza, para que los administren, lo cual genera una mayor interacción entre un segundo nivel asociativo y los grupos directamente interesados. También hay la posibilidad en la provincia, como ocurre en todas las provincias, de charlar esto y de conseguir algún apoyo, no necesariamente financiero, en todo caso técnico, como es la Secretaría de Desarrollo Social de acá de la provincia.